Hola, ¿qué tal amigos de Girardot? Soy Caterine Murillo Álvarez, actual princesa veredal y reina de los motociclistas 2013-2014. Les hago la cordial invitación este domingo 29 de septiembre en el Polideportivo de la Vereda Barzalosa Centro, que se realizará un campeonato de microfútbol y también un mini bazar a las 10 de la mañana. Cordialmente invitados, los espero.